Biblias, por favor, si me acompañan y son tan amables en acompañarme a la primera carta del apóstol Pablo a su amado hijo Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Hemos venido leyendo este pasaje en este tiempo y quisiera pedirles que leamos con detenimiento. Espero que ya la información que hemos venido dando referente al contexto nos ayude a ver el pasaje y analizarlo desde el ángulo que hemos venido estudiando, desde el panorama del contexto de la iglesia, y lo vamos a mencionar, pero quisiera que lo leyéramos nuevamente y pudiéramos hacerlo con detenimiento. ¿Lo tienen? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Padre eterno, tú sabes cómo la luz de tu palabra es algo que no puede dejar en oculto absolutamente nada. Es una luz tan clara, tan pura, que da evidencia inmediata de las imperfecciones y la pecaminosidad de nuestro corazón. Lamentablemente, al paso de los años y por nuestra propia condición caída, nosotros hemos hecho una capa y Satanás ha puesto un velo sobre nuestros ojos para que la luz de tu palabra no alumbre nuestros ojos, y hemos creído tanto la mentira de Satanás que la verdad la hemos diluido y sigue siendo mentira. Pero nosotros creemos que sigue siendo verdad. Pero la verdad es clara, es enfática, es categórica, no puede diluirse, porque si se diluye, deja de ser verdad. Y hoy tu palabra seguramente nos enseñará algo que quizá es incómodo para escuchar, o pudiera ser un estándar demasiado alto, pero esa es tu verdad. Y queremos ser fieles a tu verdad. Y ayúdanos a estar dispuestos a aceptar tu verdad. Tú sabes el sentimiento que embarga y los pensamientos que han pasado por mi mente. Y lo dejo en tus manos, sabiendo que no es algo que puedo controlar. Eso es tu verdad y mi compromiso es con tu verdad. Ruego que esta mañana tú hables a nuestros corazones y estas verdades sean aplicables a cada uno de los que están aquí sentados, que tú has decidido traer para la edificación de los que son salvos y redimidos por tu sangre, y también para salvación de aquellos que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Dejo este tiempo en tus manos, pidiendo de tu gracia por Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, debo aclarar que en el ministerio como pastor tengo la gran trayectoria de llevar 1 año y 10 meses. Eso quiere decir que no llevo mucho. Hay hermanos aquí, ¿no?, a lo largo de su vida, como cristianos, han reflejado mucha piedad. Algo que yo no he podido hacer porque el tiempo no lo ha permitido. Pero sé que hay hermanos entre nosotros que viven en integridad, buscando reflejar a Cristo con sus vidas. Y ellos están sometidos a pruebas en medio de contextos laborales difíciles, pero han dejado el evangelio se vive en su vida diaria. Así que, hermanos, yo no puedo hablar con autoridad moral absoluta, porque me parece que a Dios le ha placido usar el tiempo para evidenciar fidelidad y evidenciar el carácter de las personas. Pero créanme, entre más estudio este tema, más indigno me siento para estar como pastor de esta iglesia. Pero sé que la gracia de Dios nos dará la fuerza para reflejar cada vez más el carácter de Cristo en el liderazgo que Dios quiere que esta iglesia tenga. No que lo haya ya alcanzado, porque la verdad no lo he alcanzado. Pero una cosa podemos hacer es no confiar en lo bueno o en las glorias del pasado, sino estimar todo eso como pasado y poner nuestra mirada en aquel que es en verdad el objeto de nuestro llamado. La meta es Cristo Jesús. La meta es reflejar cada vez más su carácter y poder ser más semejantes a Él. Lo que usted y yo estamos viendo es acerca de la demanda que Dios pone al liderazgo de la iglesia. Y mientras vamos estudiando, nos vamos a dar cuenta que el estándar es un estándar demasiado alto, demasiado alto. Pero es demasiado alto porque la vocación y el llamado quien lo da es alguien muy santo, es el ser santo, y es el llamado que Él dice: sed santos porque yo soy santo. Yo soy santo. En la vida del líder tiene que ser una vida de ejemplo. En nuestro contexto se usa mucho esa expresión y créanme que yo mismo lo he usado. No te fijes en el hombre. Pon tu mirada en Cristo. Pero la verdad es que ese no es un principio bíblico. Porque a lo largo de la historia nosotros encontramos a los líderes siendo los ejemplos de toda una congregación, y Pablo le dice: imitadme ¿a quién? Así como yo a Cristo. Por lo tanto, ese cliché que normalmente utilizamos no es bíblico y quisiéramos quitarlo de nuestro lenguaje como creyentes. Porque ciertamente las personas de afuera se van a fijar en las personas que decimos ser creyentes y mucho más en las personas que están como líderes, porque ellos son el ejemplo a seguir, porque ellos me reflejan cada vez más a Cristo. El líder en la iglesia está en un elevado estándar para la gente de la iglesia. El estándar de Dios es el mismo para el líder de la iglesia como para la iglesia misma. Y digo esto porque el líder de la iglesia tiene un contacto con la iglesia, pero la iglesia no solamente tiene un contacto con el pastor y con la iglesia. Cada uno de ustedes se desenvuelve en diferentes lugares, en diferentes centros de trabajo, y cada uno de ustedes está siendo de impacto. La iglesia no es fuerte porque aquí se congrega, sino la iglesia es fuerte en la medida que tenga un impacto fuera de estas paredes. Pero cuando usted ve al líder de la iglesia y es impactado por el líder de la iglesia o los líderes de la iglesia, cuando usted salga, las personas que no van a ver al líder le van a ver a usted, y las personas de afuera tienen que verle a usted y ser impactados. ¿Por quién? ¿Por el líder de la iglesia? Quizás les estoy confundiendo. El líder de la iglesia es el medio, o los líderes de la iglesia son el medio que Dios ha utilizado para impactar a la iglesia. La iglesia es el medio que Dios ha utilizado y ha diseñado para impactar a la comunidad. ¿Estoy explicando con esto? Entonces nos damos cuenta que hay una cadena de impacto y de influencia a través del liderazgo, a través de la iglesia, para alcanzar a este mundo. Por esa razón, nosotros como creyentes no podemos decirles a los inconversos: no te fijes en mí, fíjate en Cristo. Y ellos dicen: ¿y cómo es Cristo? ¿No deberías tú darme ejemplo de cómo es Cristo? ¿No deberías tú ser el medio que me conduzca a Cristo? No estamos hablando de perfección, estamos hablando de poder reflejar cada vez más el carácter de Cristo. Y lo que vamos a ver, la semana pasada entramos a ver el estudio del la primera parte del verso 1, si alguno anhela, y dijimos que ese es el primer requisito, y después vimos un segundo requisito del versículo 2, y ¿cuál es el segundo requisito? El que anhela obispado, buena obra desea, pero, y este es un requisito primordial, básico y elemental, es necesario que el obispo sea irreprensible. Y la palabra irreprensible, entonces, dijimos, es no puede ser detenido por nada, no puede ser obstaculizado por nada. No es que sea perfecto, pero a partir de que conoce a Cristo, es una nueva persona, y a partir de que ha recibido ese llamado, es notorio lo que Dios está haciendo en su vida, y es una persona que no puede detenerse. Pero en el liderazgo, mis queridos hermanos, en el liderazgo, debe haber una disposición de aceptar la soledad. Y esta semana he estado estudiando acerca de esto. Y quisiera recomendar un libro de Sanders, Osvaldo Sanders, acerca del liderazgo espiritual. Y usted puede buscarlo y encontrarlo, y seguramente va a ser de mucho impacto para su vida. Pero él dice esto: en un líder debe de haber una disposición a aceptar la soledad, una disposición en aceptar y enfrentar el fracaso. Vendrá al liderazgo con una disposición al sacrificio, al estar cansado, a ser criticado, a ser rechazado, a ser presionado, a ser decepcionado. Todas estas cosas vienen con el liderazgo. Debe haber un reconocimiento de que tenemos que hacer a un lado la ambición personal. Tenemos que hacer a un lado la ambición personal. Tenemos que hacer a un lado las orgullo y a los celos. Y el liderazgo bíblico va a estar puesto en un estándar alto, donde va a demandar constantemente ser criticado, ser rechazado, ser presionado, ser decepcionado, ser traicionado, porque ese es el estándar. ¿Por qué decimos que ese es el estándar? Porque Cristo es el estándar, y Él fue criticado, fue rechazado, fue presionado, fue traicionado y fue martirizado. Y Pablo entonces va a decir: el líder tiene que ser irreprensible y nada lo puede detener. Y surge la pregunta: pero ¿cómo será irreprensible este líder que ha entendido que va a ser rechazado, ser traicionado, ser presionado? Y lo vamos a ver en tres esferas: la vida familiar, vida moral, vida interpersonal. Y si está allí un pequeño gráfico, tres elementos, tres esferas. Hoy solamente lo voy a mencionar, y espero que la próxima semana hagamos un ejercicio aquí en la iglesia para poder colocar lo que vamos a ver, estas virtudes de las que vamos a hablar o cualificaciones de las que vamos a hablar, y las vamos a colocar en estas tres esferas. Pero estas tres esferas dependen de una esfera central. ¿Cuál es la esfera central? La vida espiritual. Ningún creyente o ningún líder será un ejemplo irreprensible en su vida familiar, su vida interpersonal y su vida moral, a menos de que sea ejemplo de su vida espiritual. Lo esencial en la vida del creyente no son la vida moral, la vida moral, interpersonal o familiar. Lo esencial en la vida del creyente es su vida espiritual, porque de allí se desprenden y se tienen arraigadas las demás áreas de la vida del ser humano, del creyente y en especial del líder. Pero hoy quisiera que fuéramos viendo el pasaje de 1 Timoteo capítulo 3 y veamos las palabras que utiliza el apóstol Pablo. Vamos a ver 5, yo les había prometido más. Pero en la medida que vamos estudiando, nos vamos a dar cuenta que el material es bastante y espero que podamos avanzar. 5, solamente 5. Y la próxima semana estaremos concluyendo con las demás y tocar en una de estas esferas que hemos dividido las cualificaciones que tenemos aquí. Ok, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y continúa diciendo un segundo requisito en este verso. ¿Cuál es el segundo requisito? Marido de una sola mujer. Es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Algunas personas han sugerido que significa que no sea un polígamo. La tradición interpretativa que nosotros tenemos y casi en la mayoría de las iglesias tienen es precisamente esto. Una persona que solamente tenga una esposa, que no tenga muchas esposas, porque eso lo convierte en polígamo. Y me parece que esto es cierto en cierta forma, pero esta tradición tiene esta tradición de interpretar así este pasaje tiene varios bemoles que nos dejan mucha incertidumbre, si eso es lo que quiere decir el pasaje precisamente. Porque si usted es un polígamo, tiene más de una esposa, usted ni siquiera puede ser miembro de una iglesia, ¿verdad? Si usted tiene más de una esposa, usted no puede ser miembro de la iglesia. Mucho menos pudiera ser el líder de la iglesia. El líder de la iglesia. La poligamia en el contexto de Éfeso no era bien vista en los romanos, que era el imperio que estaba habitando y controlando en ese tiempo. No era bien vista ni siquiera por los propios romanos, mucho menos por la cultura griega y mucho menos por la cultura judía. Por lo tanto, esto de la poligamia no era un aspecto que era común verlo, sino que era los esposos sí tenían concubinas y deleites pasajeros con muchas mujeres, pero no era algo que ellos se enorgullecían diciendo yo tengo varias esposas, sino que eran fieles, entre comillas, a una esposa. Por lo menos eso era la imagen que proyectaban a la sociedad. Por lo tanto, no creo que sea precisamente la poligamia de la que está hablando aquí Pablo. Porque la frase no es marido, nosotros lo vemos como marido de una mujer, pero la frase puede ser traducida mejor cuando nosotros la leemos así, un hombre y una mujer. ¿Y qué significa esto? Marido de una sola mujer tampoco quiere decir que no pudo tener o que nunca podría tener una segunda esposa. Y se vuelve interesante esta pregunta de qué significa entonces. Si está diciendo es marido de una sola mujer y no está diciendo la poligamia, entonces, ¿qué está diciendo? ¿Está diciendo que solamente pudo haber tenido una esposa en toda su vida? Porque, ¿qué pasaría con los viudos? Un hombre que está casado en segundas nupcias porque haya enviudado, ¿queda descalificado de ser parte del liderazgo de la iglesia? Y la respuesta es obvia. No. ¿Por qué? Porque es bíblico que aquel que enviudó pueda casarse. Pero surge una segunda pregunta. Y voy a entrar, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, y permíteme agarrarme del púlpito. Entra una segunda, un segundo escenario. ¿Cuál? Los divorciados. Los divorciados. Un hombre divorciado, casado por segunda vez, queda descalificado para poder ser líder de la iglesia. Inmediatamente nosotros decimos sí, y yo también digo sí. Pero quisiera preguntar si una segunda nupcia después de un divorcio no es bíblico. Y la respuesta no la voy a dar totalmente, pero Pablo le dice a los hermanos de Corinto, en 1 Corintios capítulo 7, y en su momento lo podemos estudiar, y después, y espero que algún día podamos estudiar Mateo 5 y Mateo 19, que hablan del tema con claridad. Pero me parece que Pablo en el capítulo 7 de 1 Corintios da concesión a aquellos que no están casados, que no son solteros, es decir, vírgenes, a que se casen. Porque es mejor que se casen a que se estén quemando. Y eso sí ustedes lo recuerdan. Ahora, hay una concesión bíblica para aquellos que se han casado y que por alguna razón se han divorciado. Y hay una razón bíblica para que se hayan divorciado y se vuelvan a casar. Es decir, Dios permitió a través de la inspiración que le da el apóstol Pablo a decirle, los que no estén casados, que no son vírgenes, que se casen. Pero la pregunta no sería esa, sino la pregunta sería más atrás, ¿por qué se divorció? Porque hay elementos bíblicos para decir que Dios permitió el divorcio. Si hay un divorcio que tiene los argumentos bíblicos y los fundamentos bíblicos, entonces esa persona, si su esposa adulteró y adulteró, y no quiso arrepentirse, y ella no quiso estar con su esposo, sino que le abandonó, él está libre para poder casarse. Y sé que estoy entrando en temas escalofriantes. Pero en su momento lo veremos, con mayor detenimiento. Y si ustedes gustan, pueden acercarse conmigo, y les doy algunos artículos que puedan ser útiles para el entendimiento de esto. Y no vamos a entrar a profundidad, pero me parece, y esto quisiera detenerme hasta ahí porque quizá algunos podrían estar pensando, entonces eso está, usted está diciendo que un divorciado puede casarse, no estoy diciendo, un divorciado puede ser líder de la iglesia, no estoy llegando a esa conclusión. Estoy diciendo que una segunda nupcia no descalifica a un hermano para poder ser líder. Porque creo que la mayor cantidad de divorcios hoy en día son el resultado de que ambos cónyuges han sido controlados por el pecado. Es decir, los divorcios de hoy en día no son el producto de los elementos bíblicos que tenemos. Casi todos los divorcios de hoy en día han sido por dos cónyuges que se han obstinado en su pecado y han roto ese pacto que habían hecho delante de Dios. Por lo tanto, me parece muy difícil ver que un matrimonio, nuevo matrimonio, después de sus primeras nupcias, lleguen a segundas nupcias y digan, es que fue por esa razón bíblica, fue por esa prerrogativa que estaba en la palabra que yo me divorcié. Es muy difícil, no estoy diciendo que no hay, estoy diciendo que es muy difícil. La mayoría no lo hace así. Permítame hacer un comentario al margen. Y quizá es una pregunta que lo voy a estructurar. Porque quizá en la mente de ustedes están pensando esto. ¿Me quieres decir que si una persona se casó y su esposa no fue, su esposa fue adúltera, adúltera, adúltera, y no se arrepintió y ella simplemente se fue, él todavía tiene la libertad de estar en el ministerio? Y nuevamente concluyo diciendo, no estoy diciendo eso. Porque eso lo convertiría en un problema. Porque vayamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 y 5. ¿Qué dice? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Un hombre que se divorció, ¿refleja el versículo 4? No. Ahora, no estamos hablando de hermanos que llegan al ministerio, porque en 1 Corintios capítulo 7, Pablo va a decir, como hayas llegado a conocer a Cristo, quédate. Si llegaste esclavo, quédate esclavo. Si llegaste en viudez, quédate viudo. Si llegaste soltero, no virgen. Si llegaste soltero, o sea, no estás casado, quédate así. Pero por causa de las tentaciones, si es necesario, cásate. Pero cuando conociste a Cristo y venías viudo, esto es el tiempo que va a reflejar si tiene un segundo matrimonio, si es en verdad calificado para ser lo que nosotros estamos viendo como las cualificaciones. Entonces, ¿qué significa marido de una sola mujer? Si no es que no tenga un segundo matrimonio, entonces, ¿qué significa? Y créanme que no está hablando de un estatus matrimonial. No tiene que ver con la poligamia. No tiene que ver con un estado civil. Porque algunos han argumentado que si no está casado, entonces el hombre no puede ser líder de una iglesia. Pero no está hablando de eso. Creo que lo que está diciendo es el hombre que está calificado para ser marido de una líder es marido de una mujer, sola mujer, porque esto no es un estatus de un estatus matrimonial, un asunto de un estatus matrimonial, ni es tampoco la circunstancia matrimonial lo que le acredita. ¿Qué es? Es que el corazón de este marido solamente tiene a una mujer en ese corazón. No hay muchas mujeres para él. Porque déjenme decir algo. Hay personas que no han estado casados más que con una mujer durante más de 50 años y no son fieles a esa mujer. No porque hayas tenido 50 años de matrimonio con tu mujer y con tu esposa, quiere decir que tú hayas sido leal a la mujer de tu juventud. Y qué bueno, y yo promuevo cuando celebramos aniversario de matrimonio, de hecho nosotros esta semana cumplimos 14 y varios de ustedes cumplieron, bueno algunos de ustedes, celebramos los aniversarios de matrimonio. Pero el celebrar un aniversario de bodas no significa que tú hayas sido leal a tu esposa. Y nos alegra poder celebrar un aniversario de bodas y recibir una palmadita y un abrazo y decir qué bueno. Pero el hecho de ser de una sola mujer es estar casado con esa mujer si está casado y no tener ni una otra mujer en su mente. El asunto aquí, amados, es que un hombre es un hombre de una mujer. Lo que esto significa es un hombre entregado a una mujer en su corazón y en su mente. No hay nada, nada que le distraiga de ver a esa mujer como su único objeto de amor. Y déjenme explicar esto en el contexto de Éfeso. Hay un escritor antiguo de la época de Pablo, mientras escribía la carta a Timoteo, que Timoteo está en Éfeso. Y este escritor antiguo dice lo siguiente, y es una frase que es muy interesante: solo los feos son leales. Solo los feos son leales. Esto nos da un poco de luz para poder entender el estándar sexual de aquel entonces. La única razón por la que usted era leal y algunos decimos, sí, es cierto. Y nadie se molestaba en absoluto por atraparlo o seducirlo. Pero si tenía cierta apariencia, no había uno solo que pudiera mantenerse leal a su esposa. Estas personas vivían en un cieno de inmoralidad. Vivían en una pocilga de inmoralidad. Y sabe, no es tan distinto a nuestros tiempos. No es tan distinto. John MacArthur, escribiendo su comentario acerca de 1 Timoteo, dice esto: oye, Timoteo, una cosa vas a tener que hacer desde el principio. Cuando coloques a estos hombres en una posición de liderazgo, vas a hacer muy claro que sean hombres de una mujer. Porque ese es el único estándar que Dios tolera en su iglesia en términos de una vida piadosa. Este es un hombre que ama únicamente a una mujer, que desea únicamente a una mujer, que piensa únicamente en una mujer, cuyo corazón es para únicamente una mujer, y esa mujer es la esposa que Dios le ha dado desde su juventud. Este hombre es un hombre que nunca traiciona a la mujer de su juventud, como el profeta Malaquías lo dice. Y en los votos matrimoniales que hemos estado estableciendo en la iglesia, decimos: por ningún medio ni por ningún motivo permitiré que ni por mi mente, ni por mi corazón, ni por mis pensamientos surja la idea de ser desleal a ti. Porque, hermanos, el punto aquí no es el hecho de tener a otra mujer, es el hecho de ser leal en mi mente y en mi corazón a la única mujer que Dios me ha dado. Y joven, que tú eres soltero y quizá no tienes una esposa y eres parte del liderazgo o quieres llegar a ser líder de la iglesia, tienes que recordar que es únicamente guardar tu corazón a la mujer que Dios te ha dado. Y sé que el marco de nuestra predicación, y esto lo voy a decir como una aplicación, sé que el marco de nuestra predicación es el carácter de los líderes de la iglesia, pero déjeme recordar lo que dijimos hace un momento. La palabra de nuestro Dios no está estableciendo una doble moral aquí. No está estableciendo la moralidad para el hermano espiritual y la moralidad pues más baja para los hermanos de la iglesia. Es una sola moral para la iglesia. No está hablando de una dicotomía, sino que está estableciendo el estándar para la vida del creyente. Está estableciendo el estándar para la vida del creyente y pone al líder como un prototipo. Déjenme usar esa expresión. Es como un prototipo. Es como aquel que está modelando el carácter que yo debo reflejar. Por esa razón, hoy quiero decirle a mis hermanos casados que están en esta responsabilidad de ser creyentes: no importa si no tienes un liderazgo en la iglesia, porque seguramente por nuestra mente están llegando pensamientos producidos por nuestra naturaleza caída y pecaminosa que nos podrían llevar a justificar diciendo, pues eso no es para mí, por eso yo ni siquiera quiero ser líder. Pues entonces prefiero mantenerme en la periferia porque eso solo es para el liderazgo. Pero quiero decirte, mi querido hermano, que esta palabra es primeramente sí para los líderes de la iglesia, pero también es anunciada para ti. Para ti. Tú debes ser leal y tú y yo tenemos que ser leal a nuestra esposa. Tenemos que cuidar nuestra pureza moral en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Debemos ser fieles a nuestra esposa. No dejes que este mundo caído y atrapado por la inmoralidad y el desenfreno sexual te haga creer que puedes tener una dicotomía de soy bueno, pero cuando nadie me ve, soy malo y perverso. No permitas que haya una doble vida. Hermanos, el líder tiene que ser marido de una mujer. Pero el creyente tiene que ser marido de una mujer. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué más? Sobrio. Sobrio. La palabra sobrio es una palabra griega y voy a usar algunas expresiones, no porque, y el martes dije esto, no porque sea un experto en griego, pero es necesario poder ver las palabras para poder entenderlas en su contexto y quiero ser muy honesto con ustedes. No estoy diciendo estas palabras en griego porque quiero dar una apariencia de que sé, porque no sé, lo dejo bien claro, no sé griego. Pero hay algunos recursos que ahora nos ayudan a poder ver el contexto. La palabra nefalios es una palabra que significa sin vino, sin vino. Es decir, no tiene mezcla con el vino. ¿Y por qué es importante que el líder o los líderes de la iglesia no sean hombres que no estén mezclados con el vino? ¿Por qué? Porque usted va a recordar a Noé. Usted recuerda que después de aquellos días del diluvio, llega el arca, se estaciona y Noé, siendo un agricultor y granjero, toma una vid, planta una vid, hace que esa vid crezca y Dios en su gracia permite que dé uvas y haya bastante cosecha de uvas y toma ese jugo de uva y lo fermenta y entonces comienza a beber, a beber, a beber hasta el punto en que el vino lo controla él y se emborracha y uno de sus hijos le ve desnudo. Y va a mandar y trae a sus otros hermanos y le cubren dándole la espalda y pierde el control, pierde el control. Se burlan de su padre y lo ven avergonzado por su desnudez. Su pecaminosidad se dio a conocer y fue vil ese estado debido a la embriaguez. La embriaguez controla. ¿Recuerdan a Abnón y Tamar? La historia de Abnón y Tamar. Abnón desea a Tamar, que es su hermana, y hace todo un circo, maroma y teatro para mandar a traerla. La trae, abusa de ella. Absalón, su hermano, sabe que Abnón abusó de ella. ¿Y qué hace Absalón para matar a Abnón? Lo embriaga. Y le dice, cuando esté ebrio, mátenlo. Es decir, la embriaguez controla la vida del ser humano. Pierdes el control. Por eso Pablo le dice a Timoteo, el líder de la iglesia no puede estar controlado por ningún efecto ni por algún producto externo. Hay alguien que le tiene que controlar y por eso escribe Efesios capítulo 5, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La escritura en Levítico habla acerca del Nazareo, el pacto Nazareo. El Nazareo no podía beber vino precisamente por eso, para evitar que fuera controlado por la embriaguez. Proverbios 31:4 dice así, No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes, ¿qué? Ahí lo tienen en la pantalla. Ah, es que aquí atrás no hay, ¿verdad? No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes, ¿qué? Ni de los príncipes, la sidra. ¿Por qué? Porque tú necesitas estar sobrio, alerta. No puedes dejar que nada te controle. El potencial de esto, de ser embriagado o ser controlado, es tan importante poder entenderlo, porque puede ser devastador, debido a que los juicios que el líder debe de emitir tienen que estar controlados por el Espíritu. Debido a su ejemplo. Ahora, ¿solamente está hablando del vino? No, no me parece que solamente está hablando del vino. Quizá lo está usando de manera metafórica. Pero entonces, ¿qué significa ser sobrio? Significa estar alerta, vigilante, con una mente clara. Nunca puede permitirse al líder estar intoxicado. Siempre debe estar pensando con claridad. Esa es la fortaleza interna que niega cualquier exceso. No puedo. Y hermanos, vivimos en un mundo donde hay tantos placeres que nos seducen. El entretenimiento hoy en día es un placer que cautiva y entorpece e intoxica los pensamientos del ser humano. Es increíble cómo nosotros podemos ver qué es lo que está intoxicando la mente del ser humano con solamente sentarnos y platicar con alguien. ¿De qué hablamos? De lo que hablamos refleja qué es lo que tiene nuestra mente. Y por eso Pablo dice, tiene que ser sobrio. No debe de tener nada en su mente que le cautive a tal grado que le intoxique. No es alguien que tiene excesos. Siempre usa con claridad sus pensamientos y sus facultades. El liderazgo espiritual debe vivir con una manera sobria, no con excesos. No con excesos. Cualquier pasión trivial o mundanal puede intoxicar a cualquier persona. Y no tiene que ser el vino. Deportes, videojuegos. Me es impresionante cómo los videojuegos hoy en día están haciendo mella en el liderazgo de la iglesia. Trabajo, entretenimiento, Netflix, YouTube, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Los aparatos y los dispositivos electrónicos hoy en día nos intoxican con tanta facilidad. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. ¿Cuál es la siguiente? Prudente. La palabra prudente viene de una palabra griega que muchas mujeres lo van a recordar, que es la palabra sofrón. Sofrón. Y estoy seguro que una gran mayoría de las mujeres han escuchado esta palabra, sofrón. Y entiendo que en el libro que estuvieron leyendo hablaba en el contexto de dominio propio. Pero la palabra sofrón significa que es ser controlado con claridad. Prudente, sobrio, perdón, es no ser controlado por algo. Prudente significa ser controlado. Ser controlado, no tener excesos. Y el resultado de no tener excesos refleja una vida prudente. Ser disciplinado. La palabra sofrón en su traducción literal más clara que pudiéramos nosotros tener es ser disciplinado. Es la persona que sabe cómo ordenar sus prioridades. Una persona que puede tomar en serio las cosas espirituales, ya que sabe establecer las prioridades. Es esa persona que sabe decir no a las cosas y sí a lo que es importante. Y sabe, lamentablemente hoy en día y en aquellos días, la persona que no tenía esto como una cualidad, no era sofrón, déjeme decirlo así. Era una persona que tenía reputación de, así lo dijo un escritor, de payaso. ¿Por qué? Porque no sabe distinguir el lugar donde está, ni el tiempo en que está, ni el momento en el que está, para saber discernir qué es lo correcto. El hombre que es prudente es un hombre que es serio en lo que hace. No estamos hablando de que no puede usar el humor. Cualquier líder y buen líder debe usar el humor. No estamos hablando de eso. Pero en el momento en que yo tengo que hablar con seriedad, tengo que hacerlo. Porque hay algo que es importante que tengo que decir que requiere seriedad, no solamente en mi exterior, sino en mi propia mente. La palabra prudente también conlleva la idea de que un hombre tiene una mente segura y estable, es constante, no es impulsivo, no es el que hace y después piensa, sino que piensa y es cuidadoso en sus juicios. Es prudente cuando habla, es prudente cuando juzga, es prudente cuando emite un comentario. Es un hombre bien disciplinado, porque tiene una mente bien disciplinada. Y Miguel Núñez en su libro Sed antes que ser, siervos para su gloria, menciona que la vida del ser humano es tan confusa porque la vida interna del ser humano es tan confusa. Si tú quisieras organizar tu vida exterior, primeramente tendrías que organizar tu vida interior. Y la palabra prudente, el hombre líder es prudente, es alguien organizado. Es alguien que en su mente sabe qué pensar. ¿Y qué es lo que piensa? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Esto es un mandato para los líderes de la iglesia o es para quién? Para todos. ¿En qué piensa el creyente? En lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En todo lo demás, ¿qué? ¿En las sospechas? ¿En la intriga? No. ¿En los temores? No. El hombre que es prudente es el que puede controlar por la gracia de Dios y por pensar en la verdad, es el que puede controlar su mente. Porque su mente reaccionará ante la verdad de Dios y no los deseos de su carne. Él domina el placer y él le dice al placer, no. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera, yo te voy a decir lo que tienes que pensar. Tú no me vas a decir lo que tengo que sentir, sino que tú vas a escuchar la verdad, porque todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo que es de buen hombre, en esto vas a pensar, en todo lo demás no. Vayamos a una cuarta característica de este sermón. Llevamos seis con esta. Antes de entrar a esta cuarta, déjenme hacer un repaso. El hombre que guía a la iglesia está entregado en su vida de amor a una mujer. ejerce dominio propio en sus hábitos y gustos personales, de tal manera que su mente está lo suficientemente clara para ordenar sus prioridades. Y mire cómo lo dice Pablo ahora. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, ¿y qué más? Decoroso. La palabra griega es cosmios. Esta palabra se desprende de una palabra, es una palabra compuesta que está, puede sacar de la palabra cosmos. Cosmos. ¿Qué significa cosmos? ¿O qué es el cosmos? Es el sistema de vida. Nosotros tenemos sistemas en este cosmos en el que vivimos. Son valores de humanos, son valores divinos, aún los valores satánicos son parte de este cosmos en el que nosotros nos desenvolvemos. Pero este cosmos está ordenado, es un sistema ordenado. Y nosotros vivimos en este cosmos. Y lo que está diciendo es que la persona que tiene este tipo de mente tiene la capacidad de pensar sobriamente en lo que debe de pensar. Es la persona entonces en cuyo sistema de vida es ordenado. Es ordenado. No solamente piensa correctamente y ordena correctamente, sino que el mundo en el que él se desenvuelve es ordenado. Él piensa en las cosas correctas, él piensa con claridad como resultado de pensar en las cosas correctas. Él sabe cómo alinear sus prioridades y se muestra orden en su vida. Y voy a hacer una nueva referencia y hacer una cita a un libro de MacArthur que habla acerca del liderazgo. Francamente, el ministerio no es un lugar para el hombre cuya vida es una confusión continua de planes no alcanzados y de actividades desordenadas. El trabajo del sobrevedor en la iglesia es un trabajo de administración. Es un trabajo de ordenador a otros. Es un trabajo de supervisor. Es un trabajo de colocar las cosas en el lugar apropiado. Todo está en su lugar en su momento. Todo tiene su lugar en la lista de prioridades. Y eso debe ser parte de la capacidad de quien guía. Y lo opuesto a cosmos es caos. Es caos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9, dice que las mujeres deben adorar a Dios apropiadamente. Y para eso necesitan arreglarse a sí mismas de una manera ordenada delante de Dios. Es decir, si tú no tienes un cosmos, si tú no tienes un orden, ¿qué hay? En la ausencia de cosmos hay caos. Hay caos. Y esa es la misma idea que aparece aquí, pero en el contexto del liderazgo. Hermanos, el líder y el creyente no debe tener un estilo de vida caótico, sino un estilo de vida ordenado. Y por último, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Hospedador. Y esta palabra es una palabra muy hermosa. Y si me pueden ayudar a poner en la pantalla, esta palabra es la palabra filoxeno. Filoxeno. ¿Qué significa la palabra filoxeno? Esta palabra también está compuesta. Xenos significa extraño. Y filo significa ¿qué? Amor. Así que hospedador no es hospedar al amigo. No solamente significa eso, déjeme aclarar así. No solamente significa eso. Para cumplir este requisito es alguien que hospeda no solamente a mis amigos, sino hospeda aún a los que no conocemos. Romanos capítulo 12, versículo 13, Pablo le dice a los hermanos de Roma que un patrón de conducta para los creyentes es que sea hospedador. Hebreos 13, 2 nos dice que aún no debemos olvidarnos de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y esto está hablando de referencia a lo que hizo Abraham cuando hospedó a aquellos ángeles. Primera de Pedro 4:9, hospedaos unos a otros sin murmuraciones, dice Pedro. Ahora, esto es parte esencial de la vida del cristiano y de la comunidad en la que vivimos. Pero, ¿qué significa amar a los extraños? Porque esta es la palabra, quizá lo estamos traduciendo aquí en la Reina Valera como hospedador, pero la palabra griega tiene una connotación mucho más amplia, es amar a quienes, a los extraños. Y cuando nosotros somos honestos con la Escritura, nos damos cuenta que ese es un mandato, no solamente de Pablo para con Timoteo y los líderes, sino recuerdan qué es el mandato para con nuestros enemigos. ¿Cuál es el mandato? Amar a nuestros enemigos. Así que no está haciendo y poniendo un estándar. Por eso quisiera que ustedes pensaran, esto no es un estándar solamente para el liderazgo de la iglesia, este es un estándar para nuestra vida. Y un maestro que en lo personal ha sido de mucho impacto, le preguntaron, ¿cuál es el éxito de tu ministerio? Y dijo solamente dos cosas. Número uno, predica la palabra. Número dos, ama a tus enemigos. Y hermanos, cuando nosotros podemos pensar en lo que eso significa, Pablo le está diciendo a Timoteo que el líder de la iglesia sea alguien que esté dispuesto a hospedar aún a aquellos que no conoce o que pueden ser nocivos, porque ese es el mandato básico, ama aún a tus enemigos. Muéstrales ese amor genuino, porque eso refleja la humillación y la humildad de Cristo Jesús. Mi querida iglesia, cuando yo estuve estudiando esto, yo dije, ¿por qué soy pastor? Porque honestamente, yo no cumplo con todos estos requisitos. Pero deseo cumplir con estos requisitos. No puedo aún cumplir con este estándar. Y no lo digo porque lo estoy cumpliendo, deseo cumplir. Pero el día que decididamente no lo cumpla, ustedes tienen la obligación de decir, hermano, tú no puedes ser líder. Es obvio que tú no estás cumpliendo con estas cualificaciones que bíblicamente han sido establecidas por Dios. No fue un invento de esta iglesia, fue un diseño divino. Pero eso también nos da a nosotros la responsabilidad de decir, como creyentes tenemos que caminar juntos hacia ese estándar y ver cómo es un círculo virtuoso en que el líder está caminando hacia esa meta y la iglesia está caminando hacia esa meta, y aquel que no quiera caminar hacia esa meta, decimos, hermano, tú deberías caminar hacia esa meta. Y si no, tendríamos que preguntar con amor y con honestidad, ¿no crees tú que deberías tú estar caminando, si en verdad Cristo es tu Señor y tu Salvador, deberías estar caminando hacia esa meta? Quiera Dios usar este tiempo para darnos cuenta de que aún no somos lo que debemos de ser. Pero eso nos debe desafiar para decir, pero queremos buscar ser lo que Dios quiere que seamos. Y para eso usted y yo tenemos que orar y usar los medios de gracia que Dios nos ha dado. La iglesia, su palabra, la oración. Y exhortarnos mutuamente y decir, caminemos juntos hacia ese estándar elevado que Dios nos ha puesto. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Padre eterno, esta mañana venimos delante de ti reconociendo nuestras limitaciones.